Llega al fin la noche y como siempre sueño con tu amor sin poder dormirme. Tu rostro en mi cuarto va girando, quiero acariciarte y es imposible. Todo el mundo ríe, se ríen de mí. Todo el mundo ríe, porque estoy sin ti. No puedo olvidar, ni dejar de amarte así. Ajá, ajá. Guardo bien tus cartas y recuerdos, y escucho tu voz siempre en mi desvelo. No te dejaré, me decías, qué difícil es, no tengo consuelo. Todo el mundo ríe, se ríen de mí. Todo el mundo ríe, porque estoy sin ti. No puedo olvidar, ni dejar de amarte así. Ajá, ajá. Ríen mis amigos cuando digo, pronto volverá de su largo viaje. No puedo creer que te has ido, tengo que mentir y darme coraje. Todo el mundo ríe, se ríen de mí. Todo el mundo ríe, porque estoy sin ti. No puedo olvidar, ni dejar de amarte así. Ajá, ajá. Todo el mundo ríe, se ríen de mí. Todo el mundo ríe, porque estoy sin ti. No puedo olvidar, ni dejar de amarte así.